La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas que hacemos aquí en La Retaguardia y que sale después de paseo por un montón de radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Tenemos un programa... No sale de paseo, sale a trabajar. Sale a trabajar, sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Es un compromiso que ha asumido y... Claro, entonces... no es una vacación, digamos, no es una... No sale de juerga. Una feria estival, digamos, no está de vacaciones de invierno, sino que una veintena de radios comunitarias alternativas y populares prenden sus transmisores para irradiar el mensaje y las noticias que llevamos adelante desde aquí. Decía que tenemos un programa intenso, vamos a estar charlando seguramente con el doctor Pablo Salinas, hace bastante que no hablamos con él sobre el juicio que se está llevando adelante en la provincia de Mendoza, el juicio a los jueces. O sea, ¿se acuerdan que hay un juicio súper importante? A ver, todos los juicios son súper importantes, pero digamos hay uno que se está llevando adelante en Mendoza que tiene sentado en el banquillo de los acusados a varios jueces de hace dos días, ¿no? Que hace dos días eran jueces, ¿no? Que eran jueces solo durante la última dictadura cívico-militar. Así que ese juicio es importante. Y después vamos a estar también, si tenemos tiempo, porque tenemos un montón de cosas y queremos pasar por el juicio de La Plata que comenzó la semana pasada, si nos queda algo de tiempo, vamos a estar escuchando una entrevista que hicimos esta mañana en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, El Enredando las Mañanas, y donde charlamos con Lucila Maraga, que es expresa política de La Rioja, y en la que nos estuvo contando a propósito de la mega causa riojana que comienza el próximo jueves, porque en La Rioja hubo ya unos cuantos juicios, pero de casos resonantes, pero a la vez todavía que no engloban a la mayor parte de los compañeros que fueron reprimidos o que fueron presos políticos en la última dictadura, sí son importantes por el peso que implica haber determinado qué sucedió con el obispo Angelelli y su asesinato. También fue importante antes establecer qué pasó con los curas Murias y Longueville. Recuerdan que Angelelli en realidad es asesinado cuando había cuando iba a llevar la denuncia de los asesinatos de otros dos curas, Murias y Longueville. Esa causa también está terminada y los represores están presos, pero ahora está por comenzar una causa que tiene que ver con el juicio, digamos, por la mayor cantidad de presos políticos que hubo en La Rioja. De hecho, hay muchos imputados. Pero yo decía que nos íbamos a ir para Mendoza, que queremos charlar con el doctor Pablo Salinas, abogado querellante allí en la causa por crímenes de lesa humanidad, que también es una mega causa, por lo que implica que estén los jueces en el banquillo de los acusados. Te damos la bienvenida, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Con muchas novedades de Mendoza. Bueno, a ver, empecemos. Bueno, hubo una recusación contra González Macías, uno de los jueces, que la finalidad era una finalidad dilatoria, pues ya es un planteo que ya ha sido resuelto y rechazado, fue rechazado nuevamente. Uh-huh. Y también se amplió la acusación por crímenes o ataques sexuales que ocurrían en el D2 y en los centros de detención a los ex magistrados, uh-huh, ¿sí?, como partícipes en el plan criminal del terrorismo de Estado. Uh-huh. Esa ampliación fue cuestionada con la nulidad y inadmisibilidad por parte de los defensores de los represores, y el tribunal rechazó los planteos de la defensa, confirmó la aplicación del 381, que es cuando hay motivos para cambiar la calificación, la querella y los fiscales lo podemos hacer, y entonces quedó ajustada la calificación legal, y hoy la novedad es que los ex magistrados también están acusados de complicidad en los ataques sexuales, ¿no? Uh-huh. Está teniendo como previas las declaraciones, por ejemplo, de la compañera Olga Vicenta Zárate, que manifestó que ella estaba operada del útero y fue violada analmente en el D2, y de varios compañeros, entre ellos David Blanco, Rosa Gómez, distintos compañeros que denunciaron las atrocidades ocurridas ahí en el D2, y hoy los ex magistrados también están acusados por participación en estos hechos gravísimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, no es poca cosa, teniendo en cuenta que en otros lugares se sigue siendo complicado tramitar este tipo de causas. En la mega causa de la ESMA, justamente ahora ha sucedido que los jueces rechazaron la posibilidad de ampliar la imputación a los delitos sexuales de los imputados, y que la excusa fue que se iba a alargar demasiado el juicio, ¿no? Cuando uno piensa que hacer otro juicio por la imputación de delitos sexuales llevaría muchísimo más tiempo. No, lo que pasa es que la lucha que hemos dado nosotros siempre es que se incluya esto, porque fue algo que se intentó invisibilizar, y que además la propia estructura del Código Penal y de las leyes penales favorecían la impunidad, ¿no? De las no de las leyes, sino de la interpretación de las leyes. Porque la interpretación era, bueno, si tenemos al victimario, y lo impulsamos. Primero, varias cosas, ¿no? Primero, incluir los ataques sexuales dentro de las torturas. Entonces eso ya no distinguía un delito del otro. Y después decir, bueno, la víctima estaba encapuchada, no lo puede reconocer, entonces no se investiga. Uh-huh. Cuando en realidad, para que se produzca ese ataque, tiene que haber un centro clandestino que esté dedicado sistemáticamente a permitir este tipo de ataques. Y tiene que haber toda una complicidad, tanto judicial, que permita que estos hechos ocurran al no investigarlos cuando eran denunciados, y policial y de las fuerzas de seguridad que actuaban en el plan criminal, que permitían que estos hechos ocurrieran en los centros clandestinos. Y no solo que permitían, sino que lo fomentaban, y que tenía que ver con una lógica de poder que ellos aplicaban dentro del plan criminal del terrorismo de Estado. Entonces, que hoy Mendoza haya ampliado la calificación y esta haya sido aceptada, me parece que es una noticia que no ha circulado, que no se ha conocido en el país, y que es una noticia esperanzadora, ¿no? Uh-huh. Sin dudas, sin dudas. ¿Para cuándo se cree que puede haber sentencia allí? Nosotros pensamos que en unos 3 meses vamos a tener la sentencia. Faltan 10 testigos nuestros, y ya empezamos con los testigos de la defensa, que son muy pocos, y después vienen los alegatos, donde obviamente nos vamos a dividir las tareas para no estar alegando meses, sino haciendo los alegatos lo más concreto que podamos, ¿no? Uh-huh. Igual nos dicen que hay uno de los abogados que se va de viaje, ¿puede ser? Ah, sí, bueno, me voy unos días ahora, pero no, eso no interfiere en el juicio, porque nos vamos turnando con otros colegas. Pero sí, me voy a Río de Janeiro. Me decías vacaciones. No, en realidad no son vacaciones, me voy a dictar clases, pero también voy a disfrutar un poco, sí, por supuesto. ¿Cómo, cómo es esto de, digo...? Yo soy miembro del doctorado en la Universidad Nacional de Cuyo, soy doctor en Derecho, soy evaluador de los doctorandos, digamos, y voy en un programa con la Universidad de Río, donde en la Universidad de Río seleccionan el tema Crímenes contra Humanidad y Complicidad Civil, que es el que voy a exponer, y en virtud de esto, de este acuerdo Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad del Estado de Río, es que voy a dictar estas conferencias entre el 9 y el 15 de agosto. Y las conferencias son... Profesores, para... docentes y para alumnos, va a ser abierto. Yo les sugerí que abriéramos también a todos los estudiantes que quisieran asistir, y también demuestra el interés en esta temática que está despertando Argentina, ¿no? O sea, lo que está pasando en Mendoza, también en Argentina, de la responsabilidad civil, está siendo seguido, aunque no parezca, por nuestros países hermanos, ¿no? Vecinos. Me parece que eso es muy importante también, porque pienso que lo de Argentina es muy importante lo que está ocurriendo, ¿no? Pensando en ejemplos como Guatemala, como España, como Chile mismo, como Uruguay, Brasil mismo, ¿no? El avance que hemos conseguido desde la lucha de los organismos de hace tantísimos años y después de las políticas que lo permitieron, es un avance que está siendo seguido detenidamente por los países hermanos y que despierta mucho interés, ¿no? Justamente la fecha fue coordinada porque era una de las fechas donde más asistencias iba a tener este curso, ¿no? ¿Y síntoma de qué puede ser que te llamen a exponer sobre este tema en un país que no eligió el mismo camino? Y hay mucha gente en todos los países hermanos, mucha gente que sigue luchando y que sigue pensando y sigue defendiendo que la política es la política de la lucha contra la impunidad y de la justicia, ¿no? Tengo muchísimos amigos en Uruguay, en Chile, en Brasil, que siguen luchando, ¿no? Y hay redes de ONG que siguen defendiendo y levantando estos temas como corresponde. Y entiendo que lo de Argentina también puede impulsar que algunos avances que sí hay se profundicen. Yo conozco en Brasil también a Paulo Abrao, que está con las comisiones de la verdad, y ellos vienen haciendo también un laburo muy muy importante, y quizá no han llegado, no, o no se ha logrado por distintos motivos llegar al grado de avance o profundidad que damos en Argentina, pero me parece que esto también fortalece las luchas de los compañeros latinoamericanos hermanos, ¿no? ¿Cómo se lee, te vuelvo al tema del juicio de Mendoza, porque me quedé pensando en algo que me viene dando vueltas a la cabeza hace bastante tiempo? Hemos usado bastante el tiempo de oral y público en los últimos meses para hablar de la dificultad y hasta del tope que se le ha puesto a poder juzgar a los cómplices civiles de la dictadura en lo que tiene que ver con los empresarios, con la causa de Blaquier y Lemos en Jujuy, y la causa de Massot, que tienen ambos fallos de casación que los benefician. Yo sé que tiene que ver también con un laburo que vos nos has contado otras veces, en cuanto a que los organismos allí están todos juntos peleando por lo mismo, pero ¿qué fue también? ¿Anticiparse? Este juicio hoy, en este contexto, el que se está llevando adelante en Mendoza contra los jueces, si tuviera que salir hoy la elevación a juicio oral, ¿saldría? Yo pienso que sí, pues yo pienso que nosotros tuvimos trabas iniciales y una pelea muy fuerte al inicio, porque ustedes recordarán que Miret, Romano, Petra eran miembros de la justicia en ejercicio, eran camaristas federales, que es, digamos, el área con más poder en la justicia, en ejercicio, cuando nosotros planteamos los juicios por la verdad, cuando tuvimos que en el año 2001 recusar a Miret por su amistad íntima con el general Juan Pablo Saá, Y ahí estábamos nosotros al revés, ahí Mendoza estaba atrasada, ahí yo en los encuentros de la Red Nacional de Abogados manifestaba, despotricaba que no podíamos avanzar, que las causas estaban planchadas, pisadas. Y bueno, cuando finalmente logramos destituir a Miret, destituir a Romano, Romano se va prófugo, y la complicidad no puede ser sostenida desde la cúspide del Poder Judicial, bueno, se avanza en los juicios, ¿no? Y esto hace que hoy en Mendoza este recambio, esta situación, permite que se desarrollaran, estamos ya en el cuarto juicio, termino de firmar hoy los requerimientos contra todo lo que es el área de inteligencia del ejército. Es decir, que nosotros tenemos en el movimiento ecuménico firmados ya, porque además a nosotros nos hicieron todo difícil, es decir, había que constituirse en querellante en cada causa, no estaban acumuladas las causas, a mí me rechazaban permanentemente los planteos de acumulación, es decir, todo ese parate que tuvimos en un comienzo después permitió que cuando eso se destrabara nosotros tuviéramos ahora una fuerza que, ¿cómo es que se llama en física?, que se mantiene avanzando, ¿no? Pero también es importante lo que señalabas de la unidad que hemos tenido los organismos. Nosotros en los organismos, como pasa en todo el país, tenemos distintas posiciones políticas, de convicciones e ideas, pero tenemos un respeto profundo entre todos nosotros y una unidad muy clara en la acción en cuanto al juzgamiento de los crímenes contra la humanidad. Entonces, esa unidad que la hemos trabajado y la hemos fomentado con un trabajo de hormiga, se mantiene incólume y es lo que creo que también ha permitido muchos de los logros que hay en Mendoza. Yo te aseguro que vos podés entrevistar a cualquier compañero de Mendoza, de cualquier organismo, y te va a decir que siente como su abogado a Pablo Salinas. Me la juego absolutamente. No hay quiebres en Mendoza. Entonces eso me parece que es central en esta lucha. Y después otra cosa que la aprendí de las madres y del MET es nunca bajar los brazos. Es decir, no podemos bajar los brazos frente a la impunidad de Blaquier, de Massó, de la complicidad civil. Tenemos que seguir insistiendo. Tarde o temprano ese dique de impunidad se va a romper por algún lado. Y eso yo creo que hay una unidad enorme y además creo que hay un fortalecimiento del trabajo de los organismos por parte de la Procuración. Considero que muchos fiscales en el país han hecho un trabajo muy serio. Hay muchos fiscales que antes eran abogados de organismos y me parece que hay una esperanza muy grande de que se caiga ese dique y se los pueda juzgar finalmente a los responsables civiles. Estamos charlando con el doctor Pablo Salinas, abogado querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad en Mendoza e integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Me permito una pregunta más que quizás pueda parecer fuera de contexto, pero me parece que no lo es. Te asumo como integrante del MED, te asumo creyente. No. Ah, mira. Es decir, soy creyente, soy católico, sí. Pero no es eso un requisito para ser del MED. No, claro, pero sí es cierto que la mayor parte de los integrantes del MED en general son creyentes de algún tipo de sí, no escapo a eso. Bueno, no, te quería preguntar qué te pero digo, pero no es un requisito, nunca no. Nunca en el MED dijimos no, tal persona no porque es ateo, porque no cree, no, si vos conocés a Arturo Blateschi o si vos conocés a la gente del MED, sabés que es gente que labura en la base y con toda la fuerza, la Elba Morales acá, lo que era Pocha Camín, que me atrevo a tomar un minuto más para decir que nos ha dejado, que ha fallecido Pocha, y que fue quien impulsó tantos años la causa del MED, que es un imprescindible, ¿no? Porque esas mujeres luchadoras de toda la vida. Es decir, pero pero digamos, no es un requisito, pero bueno, yo en este caso sí lo soy. Te iba a preguntar desde ese lugar qué te inspiraba la figura del Papa Francisco, que aparece como anticapitalista, ecológico, y que a la vez es el mismo que no resolvió del todo bien sus dudas, desde mi punto de vista, con respecto a lo que hizo o dejó de hacer durante la dictadura. Yo, digo, analizando lo último que ha sucedido, me parece positivo. Es decir, visitar Bolivia, visitar Ecuador, estar junto a Correa, junto a Evo, visitar Paraguay, un discurso donde señala y critica el capitalismo. No puedo estar en contra de eso, de ninguna manera. Es decir, lo banco y me parece que era un momento donde Evo necesitaba apoyo, donde Correa también necesitaba apoyo, y me parece que no leerlo políticamente es equivocarse. Yo creo que él decidió visitar a dos presidentes que estaban siendo atacados, bueno, que Evo apoyó también la demanda de salida al mar de Evo. Entonces, bueno, eso lo banco y me parece muy bueno. Y también su pertenencia a jesuita es mi pertenencia de siempre, ¿no? Jesuita y franciscana, ¿no? Los pobres de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Los que siempre fueron minoría y los que nunca habían llegado a la cúspide a dirigir la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, mi visión es positiva. Entiendo que algún compañero no lo ve así, y entiendo también las críticas que han habido y las investigaciones serias de personas que respeto muchísimo y tengo afecto y aprecio, como es Horacio Verbisky, y gente que sé que trabaja seriamente, pero en el análisis político hoy me parece que lo mejor que nos puede pasar como latinoamericanos es tener este Papa, ¿no? Uh-huh. Esa es mi visión. Es decir, la foto de él recibiendo la cruz de Evo, la foto de él apoyando a Correa, la foto de él hablando de que el capitalismo es una porquería, y bueno, en resumidas cuentas, ¿no? Pero es lo que yo estuve convencido siempre. Capitalismo no protege al ser humano, y bueno, entonces uno banca eso, ¿no? Uh-huh. Pablo, muchísimas gracias por este nuevo contacto con Oral y Público. No, gracias a usted, un fuerte abrazo. El doctor Pablo Salinas, abogado querellante en la megacausa de Mendoza. Por enésima vez, busquen en YouTube pongan declaración Bergoglio, mega causa ESMA o Bergoglio ESMA, y está enterita, tiene nada más que 4.000 o 5.000 visitas. Increíble, el Papa mueve millones de lecturas y de visitas a cualquier cosa que haga. Esto está subido hace bastante tiempo, está subido hace mucho tiempo, sin embargo se da esta particularidad, lo ha visto poca gente. Igual creo que lo que vale, Pablo Salinas verlo, hizo también es un análisis político de lo que significa, digo, más allá de... Pero está muy bien, por eso no le repreguntamos, porque es más su allá opinión de su, política de, y por eso, de sus por eso responsabilidades o no sobre los hechos que se le... Bueno, que por los que fue investigado también. Uh-huh. Creo que lo que hizo es un análisis político y... yo lo entendí así, digo. No iba de la mano de lo que dijo Salinas, le preguntamos su opinión y era para saberla. Digamos, no era para contradecirla. Uh-huh. De ningún modo, en este caso en particular, nada, a mí se me ocurrió linkear con que está bueno ver la declaración de Bergoglio y ver, se pone un poco nervioso con las preguntas de Zamora, que es era el abogado querellante en la mega causa, y no da, de mi punto de vista, todas las respuestas que deberían dejarnos tranquilos. Eso no exime la opinión que se pueda tener sobre sus posiciones políticas, uh-huh, actuales, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una

importante bueno, para y popular. A mí me quedó siempre eso, y entre nosotros, él me dice Victoria, negro, petizo, enano, Elena. Bueno, entramos al último bloque de Oral y Público. Tenemos dos personas para integrar a este bloque. Una es, lo escuchábamos recién en el separador, Víctor Basterra, integrante de este equipo de trabajo de Oral y Público. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, con algunas dificultades en mi hueserío. En tu hueserío. Sí. En tu rejunte de huesos, digamos. En el conjunto de porquerías que me quedan. No, estas humedades, estas lluvias son medio fatales, pero bueno, seguimos vivos. Bueno, y en la otra punta, pero supongo que no tan lejos geográficamente de la presencia de Víctor, está la doctora Guadalupe Godoy, que actúa en las causas por crímenes de lesa humanidad de La Plata en general, y también la recibimos hace bastante que no hablamos con ella. Guadalupe, bienvenida. Aquí Fernando, Eugenia y Basterra por allí también. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, comenzó hace unos días un nuevo juicio en La Plata. ¿En qué andan allí? No, tuvimos antes de la feria judicial nada más que la primera audiencia, y recién ahora, el lunes que viene, arrancaremos con las testimoniales. Uh-huh. Así que todavía sin mucho panorama claro de cómo va a venir. Hay una composición distinta del tribunal. Y bueno, es una fuerza que hasta ahora en La Plata no ha sido juzgada. Claro. Así que, ¿qué fue? En una expectativa con eso. ¿Qué fue la Fuerza de Tareas 5? Fuerza de Tareas 5 fue una de las grupos de tareas en los cuales se dividió la Armada y que tenía asignado toda la zona de Berisso y Ensenada. En realidad, esto surge no con la dictadura, sino previamente, en el 75, lo que se llama el Placintara, donde se le asigna a la Armada el control y el objetivo de exterminar cualquier elemento subversivo que hubiera en ese sector, que obviamente eran de los sectores fabriles y, por lo tanto, donde el eje de la represión es la concentración del movimiento de trabajadores. Uh-huh. Por eso es bastante diferente a lo que hemos llevado a juicio antes en La Plata, donde en general ha tenido que ver ya con la actuación de la policía bonaerense subordinada al ejército. Uh-huh. ¿Esto va a retomarse el lunes con la posibilidad de que se indague al vicealmirante, al ex vicealmirante Banik? Esperamos que sí, no sabemos. Porque el tribunal no nos ha notificado de nada durante estos días, cómo será la situación de salud supuesta o real, ¿no? Baniak alegó varios achaques y no estuvo presente en la primera audiencia, así que quedó pendiente la indagatoria. El resto de los imputados, como en general lo suelen hacer, no declararon en el primer día. ¿Estoy confundido o Baniak está sentenciado en ESMA? Tiene una condena en plan sistemático de apropiación. Ajá. A 40 años. Sí. No sé, en ESMA creo que no. ¿Víctor, Víctor Baniak estaba en la megacausa ESMA? Te aclaro algo. Dale. No la escucho a... Ah, no la escuchás a Guadalupe. Lamentablemente. No, ahora hacemos que la puedas escuchar, pero ella nos estaba contando del juicio de La Plata. En la lejanía la escucho. Ahora te subimos el retorno para que la puedas escuchar. Nos estaba comentando acerca de la presencia en este juicio como imputado de Antonio Baniak. Y yo me preguntaba si él estaba sentenciado en ESMA, si había participado de alguna de los tramos de la mega causa. Y seguramente debe haber pasado por esas instancias, pero no sé exactamente si en realidad ha sido sentenciado o si está siendo juzgado en algún momento, pero sí que bueno, bienvenido que en La Plata se vaya desarrollando esta instancia por el BIN 3 y el BIN 5, porque él era responsable de toda esta zona. Uh-huh. Así que me parece que es válido que en algún momento la justicia le llegue por un lado o por el otro. Uh-huh. Bueno, ¿y qué otros imputados hay por allí? ¿Cuántos son los imputados, Guadalupe? Quedaron 8 nada más. Eran 10 en un inicio y después, bueno, hubo un par de fallecimientos durante la etapa de elevación a juicio. Lo paradójico de esta causa en realidad es que Bañek, siendo el máximo responsable, solamente está imputado por un caso de los casi 40 que se elevaron. Y a la vez, bueno, también es un panorama bastante restringido estos 40 casos de lo que sucedió tanto en Berisso como en Ensenada, ¿no? Uh-huh. Porque si bien casi la totalidad de las víctimas tienen que ver con trabajadores del astillero Río Santiago, de Propulsora y de YPF y del frigorífico Swift, casi ninguno de los casos de desaparición o de homicidios que sufrieron en esas empresas están elevados a juicio. Uh-huh. Así que bueno, dentro de esa parcialidad igual intentaremos, como siempre, mostrar aparte una historia que por ahí en La Plata no es tan visible, ¿no? Que es toda la historia que tiene que ver con el movimiento obrero. En general, uh-huh. Lo que ha llegado a juicio han sido otro tipo de casos, salvo en cuando se hizo el juicio contra los penitenciarios de la Unidad 9, donde muchos de los que aquí son víctimas luego terminaron como presos políticos allí. Entonces, en algunos relatos surgió un poco lo que sucedió en Berisso y Ensenada. Que los juicios anteriores estaban más vinculados a víctimas universitarios, estudiantes y... Sí, fundamentalmente lo que tenía que ver con las organizaciones políticas y con el movimiento universitario vinculado a esas organizaciones políticas. Uh-huh. En eso tiene, digamos, una riqueza que por ahí intentaremos explorar, porque no nos olvidemos que tanto Frigorífico Swift hasta el 77 era una empresa privada, y Propulsora también. Creemos que pueden llegar a surgir lo que fueron las responsabilidades empresariales, ¿no? Las listas negras y las listas de los trabajadores que fueron secuestrados, hay testimonios que indican que fueron provistas por la gerencia de esas empresas. Uh-huh. ¿Los imputados están libres, salvo uno? No, con prisión domiciliaria. Con prisión domiciliaria. Sí, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? A esta altura. Sí, bueno. está bien. Desde lo jurídico me cuesta un poquito. No, está muy bien. Sí, y es una enorme diferencia también con los juicios anteriores, donde en general, incluso desde el primer día, habíamos podido plantear el pedido de revocatoria de esas prisiones domiciliarias. Uh-huh. Lamentablemente, sobre todo el juez Coraza, en toda la última etapa antes de jubilarse, cambió su criterio, que en el inicio era la prisión efectiva, que era revocada por la Cámara Federal, y una vez que la Cámara Federal cambió el criterio a partir de la desaparición de López, el juez Coraza también lo cambió. Entonces, claro, estamos en esta situación donde llegamos a juicio y dentro, recién ahora en el juicio, podemos empezar a revertir eso a partir de los informes médicos, ¿no? Uh-huh. Lo cual también es una pelea, bueno, ya la consabida pelea con el cuerpo médico forense y alguna de las opiniones que tienen respecto de los imputados. Claro. Pero esperamos poder revertirlo en varios de los casos. Bien, Víctor, ¿algo más antes de despedirla a Guadalupe? No, en particular, no, me agrada poder escucharla, Guadalupe. Eso, igualmente. Nada más. Guadalupe, te mandamos un abrazo. La seguimos cuando esté más avanzado el juicio. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hemos charlado con la doctora Guadalupe Godoy, una de los tantos abogados de organismos de derechos humanos que han dedicado buena parte de sus vidas, de sus tiempos en estos últimos años a las causas por crímenes de lesa humanidad desde un lugar de militancia que es conmovedor, francamente. Digo, porque uno puede esperar que los testigos o los sobrevivientes en tanto continuar su propia lucha entreguen su vida a los procesos de memoria, verdad y justicia, pero el de los abogados creyentes que la militan, digamos, que no están aquí por una cuestión económica, francamente es uno de esos espacios que hay que resaltar y que hay que ayudar a que la gente entienda esto, ¿no? Que están dedicando sus vidas profesionales y militantes al servicio de estas causas. Guadalupe es una de ellas. Yo siempre digo, tengo guardado en mi cabeza y en mis ojos el alegato de Guadalupe Godoy en el primer juicio de allí, en el momento de la desaparición de Jorge Julio López, y que está registrado, entre otros lugares, en la película de Ana Cacopardo, Un claro día de justicia, y de Ingrid Schachel, Un claro día de justicia, que es súper interesante, que es una película que intentó, que estaba planeada que fuera sobre el juicio y terminó siendo sobre el juicio y sobre la desaparición de López, que se dio en el camino. Bueno, Basterra, su participación fue express hoy. Le vamos a descontar el día. Hoy sí, ha sido muy pequeñita, somera. Bueno, pero yo sé que el trabajo que usted realiza, que María Eugenia realiza, que Natalia realiza, que está Silvina cuando está también. La semana que viene vuelve. Son importantes en grado sumo. Bueno, igual le vamos también a... También contento por haber escuchado justamente eso, es a uno de sus abogados que son admirables para mí también, uh-huh. Que realmente entregan mucho de sí en toda esta historia. Bueno, por más que intente sobarnos el lomo, sepa que se le será descontado su jornal de trabajo del día de hoy de sus frondosos honorarios por hacer este programa. Ya les haré le haré un piquete en la Panamericana. No tenemos duda, Basterra. ¿Algún abogado? Te podemos morigerar la pena a cambio de un guiso de lentejas. Dice Natacha, que ya entendió cómo era la onda. Siempre con hambre. Bueno, un abrazo, Víctor. Nos encontramos la semana que viene. Un abrazo grande. Que estén bien. Víctor Basterra ha pasado hoy demasiado poco por este programa de radio que lo necesita para tener un poco más de cuerpo y de volumen, pero que de todas maneras sacamos adelante en el día de hoy con todas estas informaciones que hemos tenido. Un dedo menos podemos contar aquí, porque Euge ha quedado con 9 dedos. No, el dedo lo tengo puesto, che. Bueno, eso es para que vean el clima en el que se labura en este programa, que es de corridas permanentes y que en un momento se venía el aire, Natacha cierra la puerta del estudio y bueno, quedó el dedo de Euge en el medio, ¿no? Nada grave, nada que no se pueda suplantar con los otros 9 dedos. Por algo Dios nos ha dado 10 dedos, ¿eh? Para que los podamos ir perdiendo de a poco. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Hasta la semana que viene, chao, gracias. Chao. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.